Dímelo, amor, Varela. Quiero que la mueva entera. Quiero que baje hasta el suelo. Quiero que baje la culas. Quiero que suba de cero. Pida lo que quieran que lo conseguimos. La botella con fuerte, acá llegó el combo. Así que baja la botella también en los culos. Y lo que pasa en la disco se queda en la disco. Pida lo que quieran que lo conseguimos. La botella con fuerte, acá llegó el combo. Así que baja la botella también en los culos. Y lo que pasa en la disco se queda en la disco. Sin ir al gym, sonando así. Money pa' mí, golden chain pa' mí. No lo pedí, bless todo pa' mí. Hater, hablan de mí, estoy fuerte. Sin ir al gym, solo veo trap, reggaeton, cumbia, factura en el pariseo. Tu bacha le está dando duro el joseo. Ya te veo, ella quiere más botella, más berreo. Tu pussy arriba mío, se tira todos los guapeos. Pida lo que quieran que lo conseguimos. La botella con fuerte, acá llegó el combo. Así que bajan la botella también en los culos. Y lo que pasa en la disco se queda en la disco. Que en el club rosé y Red Bull mamar. Joseando en la pista suelta, no hay quien la amarre. Ya se atreve, nadie sale de lunes a jueves. Y un combo de gatita que con ella se la bebe. Villacas tumba en la disco y la casa. Y dice que son finas y que del rosé no le bajan. Mi chain pesa, la cara de cienes en la mesa. El combo de gatita agradece, pero la me lleva tu pussy en mi cama, se llueve, mueve, quiere que le dé como la paleta a los nenes. Que le pague, que la teta y que el booty le opere. Quiero que bajen los culos, quiero que suban los ceros.